Bienvenidos a la zona de prensa y comunicación de Nororma, Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga. En este espacio les mantendremos informados sobre las actividades y eventos en los que trabajamos. Comenzamos. Bienvenidos a la zona de prensa e información de Nororma. Los objetivos de la asociación son la unión de todos los que son responsables o están interesados en la movilización y potenciación de los recursos endógenos de su ámbito territorial y los exógenos, con el objeto de generar actividades que contribuyan al desarrollo integrado del medio rural. El estudio de planes y proyectos de fomento económico y social para el desarrollo rural de la comarca. Participar en la creación de entidades o empresas sin ánimo de lucro o de interés social que persigan fines similares a los de la asociación. La consolidación de actividades que actualmente se desarrollan y la ampliación hacia las actividades innovadoras que respondan a las demandas detectadas de nuestra población y que converjan en la consecución de los fines que se marcó la asociación deben ser los principios que se decidan en el futuro de las acciones a emprender. Muy en relación a los puntos anteriores, la ADR Nororma debe afianzarse entre la población como la agencia de desarrollo comarcal dispuesta a trabajar por la mejora de las condiciones socioeconómicas en la comarca. Esta idea debe alcanzarse a través de las siguientes acciones. El aumento de las prestaciones de servicios que se realicen desde la asociación tanto a los particulares como a los ayuntamientos de la comarca, teniendo como principio fundamental la utilidad creciente de la gestión. Su desarrollo proporcionará, además, la posibilidad de la consecución de economías a escalas al permitir el desarrollo de servicios comunes con un coste compartido. Consiguiendo una mayor presencia dentro de la sociedad comarcal, para ello es necesario aumentar la presencia física de los municipios para lograr una mayor proximidad con nuestros pobladores y, sobre todo, hacer el esfuerzo por llegar a otras capas de nuestra sociedad, a otros colectivos a los que no se ha llegado, como pueden ser los jóvenes y las mujeres. Acentuando la idea de la comarca, de identidad propia a través de la edición de material proporcional, folletos, carteles y guías, la celebración de eventos como el Día de la Comarca, la presencia en los actos de carácter festivo e institucional que desarrollen en nuestros municipios y, en definitiva, contribuir de manera activa a la difusión de nuestra población y también de cara al exterior, de las ideas que otorgan protagonismo e identidad propia a esta comarca y que movieron un día la creación de ADR Nororma. Por último, resulta necesaria la participación y el apoyo decidido de todos los implicados, socios en general, junta directiva, ayuntamientos, diputación provincial, personal técnico, para la consecución de fines planteados, que permitan que ADR Nororma asuma con éxito los nuevos retos propuestos y la consolidación de las actividades ya iniciadas, afianzando de esta manera su trayectoria hacia los fines fundacionales que la conforman como la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga. Zona de prensa de Nororma. Tus proyectos, el futuro de la comarca. Servicios de información.